Perdón. ¿El casamiento? También. ¿A quién quería realmente con mi marido que le hicieron, en medio que matándose a la copa? Todo, o sea, me entiende que cómo lo describía como si el que lo escribió estuviera ahí, como si por eso lo hubiese estado ahí. Sí. En cambio, de piña no, de piña como que ya fue corte y pegue, no tenía otra pared. Bueno, entonces ya se hace el contexto académico, o sea, si bien ellos aclaran los autores que no ha sido escrito para colegas, sino para una lectura más sencillo, sin embargo, han logrado buenas diferencias en un texto, o sea, puramente, o sea, de un autor que está muy mediatizado, quizás no tan académico como estos dos. Sí, me parece más como todo de biografía. Como una autobiografía. Claro, que contaba la vida de una biografía. Una biografía, de Mariquita. Sí, igualmente también representa a muchas mujeres de la época, porque nosotros tenemos la idea de Mariquita, la Mariquita, o sea, la que hacía las fiestas, la que presenta a muchos autores. Y es más común de lo que creemos, las mujeres de la colonia disintiendo, o sea, mostrando su forma de disentir con su familia, ¿no? A las que disentían, las mandaban al convento, ¿sí? O si no, no disentían demasiado y molestaban, por ejemplo, quedaban embarazadas. O sea, sucedía esto, y más de lo que nosotros creemos en esta sociedad. ¿Qué hacían? Los mandaban a los fuertes de campaña, ¿no? Por ejemplo, hay mucha documentación acá en Mercedes, en el fuerte de San José, quedó muchísima documentación de muchas mujeres de élite, de Buenos Aires, que las traían hasta que tenían sus hijos, quedaban los hijos acá, que después eran, como decían, formaban parte de las milicias, y ellas volvían a Buenos Aires hasta nuevamente daban el titular. Fíjense, o sea, las apariencias, o sea, era un secreto que sabía la familia, lo escondía, pero viva vos, o sea, se sabía porque no había estado 7 o 8 meses en Buenos Aires, en la ciudad. Entonces, es más de lo que nosotros pensamos, los juicios de disenso que hay en la colonia, de mujeres que no se quieren, mujeres de 20 años, con todas las chicas, ¿no? Que no se quieren casar con sus maridos que les eligieron, no se imaginan que la vida, ¿no? O sea, juicios de disenso, ¿sabes? Que muchas veces los jueces dictaminan a favor de ellas. Exacto. Pero se imaginan el problema familiar que traía acarreado esto. Las desheredaban, las repudiaban, todo lo que se les puede ocurrir. Pero eran capaces de hacer esto. Esto es lo interesante. Nosotros no nos imaginamos una sociedad colonial, montada tanto por Piña como por Caravaggio y Frassin, muy estática, ¿no? Parece que está todo ordenado y que nada se mueve y ni nadie osa enfrentarse a ese orden. Y sin embargo, las mujeres, que parece que en esa época estarían demasiado subordinadas, no lo están tanto. ¿Entiendes? ¿Sí? Y bueno, muchas elegían también el convento, o sea, mandaban al convento, no era que lo eligieran, pero se quedaban en el convento porque tenían también libertad de que intelectual. O sea, las que les gustaba leer, el convento era lo mejor que les podía, por las bibliotecas que tenían, la posibilidad de escribir, la posibilidad de enseñar también. Entonces, elegían. Un ejemplo, Sor Juana, en la sociedad colonial latinoamericana. Entonces, bueno, se ha escrito muchísimo. De esto después ustedes van a ver cuando cursen América 2. Profesora, una pregunta. Piña. Tiene tan poco nivel académico. No tiene tan poco nivel, eso es su licenciatura. Claro, pero ¿cómo puede ser que capaz que si hay mejores historiadores que él, se podría decir, ¿por qué alcanzó tanto reconocimiento público? Y yo me pregunto, en mi época, cuando yo estudiaba, era Félix Luna, que ahora está muy viejito, ¿no? Pero también nos preguntábamos cómo se hizo una historia popular, el mejor estilo ranquea, ¿no? Sí. Y hablaban con mucho. Exacto, soltura y que parecen ser, o sea, de que quieren demostrarnos. Lo que pasa es que Piña como que quiere tirar abajo lo que está diciendo, lo que todos pensábamos, que fulano no era tal, que el otro no hace tal. Claro, como viene. Abajo, sí. Sí, pero se dedica a tirar abajo, capaz por chismerío, por lo que sea, bueno. Pero no se ocupa del proceso. ¿Qué dice Marlo? ¿No le dijo Susana? No sé, muy bien. No, alguna clase, ¿no le dijo? No, porque Marlo dice que la historia no es un anticuario. Cuando dice eso de que no es un anticuario, quiere decir que la historia no se nutre de ti. Nosotros en la historia, según él, vamos a estudiar grandes procesos. Eso va a ser lo que nos va a interesar a nosotros como historiadores. Procesos y cambios. Cambios que pueden darse a través de ya cambios abruptos por revolución o cambios a través de largos procesos. Porque depende de lo que sea, si político, social, pero ¿qué sucede? También, y eso lo dijeron un poco, existe una historia oficial. ¿Sí o no? Lo leyeron con los primeros textos. Estos historiadores, como Félix Luna, como Piña, etc., responden a los cánones de la historia oficial. ¿Sí? La historia que nos quieren bajar desde las instituciones. No es casualidad que estén hablando en los canales oficiales. ¿Se dan cuenta? Es una historia que nos hace pensar. Quizás la de Piña nos hace, sí, son anécdotas de la colonia. Pero nada más. Después sí sale con fechas, sale con... ¿Se acuerdan de los días con el otro, la cantidad de barcas, la cantidad de soldados, etcétera? O sea, hacen al estilo arranque, pero que no hacen a los procesos. Piña jamás yo lo escuché hablar de un proceso largo. Es más, he visto algunos programas donde, por ejemplo, hablaba de... quería hablar de la minería de Potosí y no lo habló él. Se fue a Perú y lo grabó a Carlos Contreras, que sí es un historiador muy reconocido, y bueno, participó en el programa de él. También participó en uno de Odones, pero no habló en ese tema, un tema álgido que se iban, o sea, ahí iban a saltar un montón a discutirlo, ¿no? Pero él, o sea, es evidente que es la historia que deciden desde el régimen político de turno que se debe bajar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el Estado, con su régimen político, en el momento que le toca, decide que cuál es el tipo de historia que quiere que se reconozca. Esta presidenta quiere que, qué sé yo, que se recuerden a los desaparecidos, será porque ella dice tener un pasado cercano a la desaparición. Escuchen también lo que digo yo. Dice tener un pasado, no sabemos si lo tuvo de subversiva, de comillas. Perdón, no sé, no me suena mucho. Tu padre, y sí. Si hubiese sido tan, ella hace una historia, no sé si han leído sobre su historia personal, que también es como un borrón de su pasado, hace como un borrón de toda su época que vivió en la infancia y La Plata, no se sabe, es un gran misterio, ¿no? Y de golpe, o sea, no sé si es universitaria. Toda su infancia no se sabe mucho, es muy oculto. Y de golpe se hizo militante y se hizo montonera. Fue perseguida y se fue a vivir a Santa Cruz. O sea, todo es así muy... ¿Apellido? Todo es ta-ta-ta-ta-ta. Y yo me pregunto... A ver, ¿qué preguntas harían ustedes si fue realmente así? Clementina, bien, Karen. Guardala, no lo tira, no lo rompa, no lo hagan papel picado, porque tu futuro depende de eso. Bueno. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes si fue, hubiese sido tal? Breja no tuvo. A mí no me parece que siendo montonera, que comenzaba escondida, se tendría que haber ido a no sé. Yo en esa época trabajaba en acta. Y aunque no estaba en esas cosas, yo tenía contacto con fotografías. El contacto, si la gente conocía, la manera, ¿no? Pero lo que conocí, jamás hubieran ido, no se hubieran ido por el lado por exacto. La gran mayoría lo hicieron, o sea, Sí, no, no, se, no tuvieron tiempo. No tuvieron. Si hubiera sido tan militante como dice, sí. Primero. Y después me llamó la atención, si hubiese sido una persona, o sea, yo comparo, Michelle Bachelet o comparo la presidenta de Chile, o la presidenta Meyer, la presidenta de Alemania, y uno ve, o sea, su pasado, militante, ¿no? Uno ve a nuestra presidenta, que dice haber tenido, disculpen si alguno... Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo que voy a cumplir casi, ahora dentro de poco 70 años, le digo, chicos, tenés tú, claro, he vivido muchos presidentes y muchas cosas. Y realmente está bien, Kirchner ha hecho algunas cosas. Y esta mujer, bueno, que quiere hacer y bueno, por eso puede, y se equivoca, qué sé yo. Pero al margen de todo esto, podemos, como usted dice, analizar. Uh-huh. Yo a Bachelet realmente hasta que ver con la presidenta. Era uno le ve su pasado de, por lo menos incluida en la política, y donde hay algunas premisas de capitalismo, como ella se dice progre, que tiene demasiado internalizada. Por ejemplo, el consumismo. A mí me llama la atención si alguien dice tener un pasado muy izquierdoso y participando activamente en movimientos sociales, vistiéndose quizás de una manera más ostentosa que la reina de España o la princesa de España o la reina de Inglaterra, me llama mucho a pensar. Y en realidad, era tan luchadora por la igualdad, la equidad y estaban callados. En realidad era luchadora para representar su bolsillo de su familia y para representar lo que no tuvo en la infancia o lo que deseó. O sea, son premisas, ¿no?, que no hace falta aclararlas con la voz. Fíjense, nosotros como historiadores solamente con ver nos damos. Ayer estaba escuchando un alumno de maestría que contaba, iba a trabajar justamente el tema este de las imágenes, en la década del 20 al 30, ¿no? Las imágenes del anarquismo y el Partido Socialista en las publicaciones que tenían, ¿no? Y no hace falta saber el contenido de las publicaciones, sino las imágenes que aparecen. De esa época seguramente nosotros vamos a comparar fotografías, videos, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente nos hace pensar muchísimo. O sea, se dice una cosa, pero es otra. De todo ese juego. No los había invitado a los de hace, pero los había invitado justamente para que aprendan de ustedes estas cuestiones, ¿no? Estos juegos de parecer y el no ser, bueno, están juntos trabajando en tema del Estado y ellos no entienden cómo un Estado compra a los trabajadores que están sin trabajo para que voten, pero en realidad juega para otros. Juega para una élite económica. Y por eso tenemos personajes que pertenecen a esta LIR que se candidatean a cargos de diputados, etc. Entonces, no les cierra a los chicos que no hacen esas carreras como historia este tema. ¿Entiende? Bueno, ¿volví? La raza anda fluyendo por el norte, yo hablo. Porque está bien, está compitiendo a una. Pero es un gobernante. Entonces. Está queriendo comprar su imagen, claro, que le es contradictorio. Hay una cuestión en el gobierno, que es la legitimidad. Entonces la legitimidad la da, no haz lo que yo digo y yo lo que hago, sino que tengo que hacer y tengo que proceder como pienso. ¿Para qué? Para que todos me sigan. ¿No, quién me va a seguir si yo digo una cosa pero hago otra? Van a decir, no es seguir para nada. O sea, si quiere mentir, que sepa mentir bien. ¿Entiende? Como... Pero si no, no. Porque el tema, ¿qué pasa a un gobierno cuando pierde legitimidad? La verdad, a pesar, además de que no le crean nadie. ¿Qué le pasa en cuanto a mantener el orden? Pierde la legalidad, porque el pueblo ya no lo respeta. El pueblo no lo respeta, ¿verdad? Si no lo respeta, ¿qué pasa? Comienzan a salir a las calles. Sí, comienzan a salir a las calles, no tienen orden en cuanto a que produzcan, a que estén trabajando. Si no tiene eso, no responde a los intereses internacionales. Bueno, pero ¿qué es todo lo que trae aparejado? Es que se torna un gobierno que no responde a los intereses internacionales. Sale del contexto internacional. No tiene legitimidad, no tiene nada, entonces mejor que se vaya y se entierre en su casa. Eso es lo que está sucediendo ahora. Estamos en los primeros pasos. Pero que se decida de golpe y porrazo adelantar elecciones. Se decida de golpe y porrazo que los intendentes encabezan lista, que los gobernadores encabezan lista. O sea, son todos procesos que son extraños a la democracia, ¿no? Y ustedes como estudiantes dicen, lo tienen que ver. ¿No? Porque ustedes, y eso les dice desde el primer día, les debe gustar la política que están acá. Entonces, tienen que ver, tienen que leer los subyacentes. O sea, lo que no nos aparece, pero que ya es escandaloso, como parece. Después, viendo los historiadores antiguos, que son los que nos interesan, pero que ustedes ya saben que como políticos también se van a nutrir esta historia antigua para tomar como ejemplo. Vieron que los presidentes que más recordamos son justamente los que estaban mejor formados, que se retraían justamente en la historia del pasado, los antiguos, los clásicos. Vamos a pasar a Tucídides. ¿Se acuerdan que decíamos de Heródoto? Que había escrito en qué momento, qué etapa importante de la historia. ¿Qué guerra? La guerra médica. Muy bien. ¿Qué, entre quién y quién? Grecia y Persia. Él le llama bárbaro a los persas. Claro. Porque él era griego, ¿no? Los bárbaros siempre fueron cambiando. Sí, el enemigo. Es el enemigo. Yo siempre les doy un ejemplo a los chicos de América 1. En la época, que lo van a ver cuando estudien, en la época de la sociedad feudal, en la época de las siervos, campesinos, señores feudales, el bárbaro era el germano. Y se los podía esclavizar. Y eran los rubios y los celestes. Los esclavos. Porque no queda, o sea, cuando empiezan a cruzar América, se piensan que todos los esclavos en la historia de la humanidad eran negros. Y no era el negrito que nosotros estamos acostumbrados a representar llevando en la escuela, llevando el farol, sino que van cambiando la historia, ¿no? Y en la Edad Media eran los bárbaros, que justamente vos recién señalás que previamente fueron persas, fueron fuera de lo que era el gran imperio. En la Edad Media eran los cambiados. ¿Estamos? Se van cambiando, o sea, los conceptos se siguen utilizando, pero a otras sociedades. Y tenemos que pensar también que en esas épocas estamos, estos autores que nosotros estamos leyendo, estamos tomando como padres de la historia, el mundo conocido era muy pequeño también. Y eran épocas donde los gobiernos eran de tipo imperial. ¿Qué significa esto? Eran estos imperios iban ganando territorio, iban esclavizando a personas, o iban directamente teniendo alguna relación en cuanto a cobro de tributo, y no lograban esclavizarlos totalmente. Entonces, ¿qué creaban? Una relación de dominación, desde lo económico y desde también lo social. Personas, ¿se entiende esto, no? Y ahora pasamos a Tucídides, que escribe sobre la guerra del Peloponeso. Me tiene harta el teléfono. Lo dije. Libro todo. Entonces dice, esto lo escribe a Claro, siglo V y en Atenas. Sí, eso acuérdense, Peloponeso es la península del Peloponeso donde está ubicada Atenas. Entonces tienen que buscar algunos libros, ¿recuerdan? Al Bósforo. ¿Encontraron? ¿Al Bósforo qué encontraron? En el estrecho. Ah. Se conecta al Mar Negro con el Mar de Mala. Exacto. Muy bien. ¿Qué más encontraron? Que en la parte más estrecha tiene 750 metros, hay que decir que cruzaron con los barquitos. Claro, bueno, fíjense. Por ejemplo, si nosotros hacemos historia de periodos actuales, o sea, algo semejante. Si uno se para en el malecón de La Habana, malecones y tiene sola costanera, ¿no? Se para, ve los edificios de Miami. Entonces no está tan fuera de sí, tan fuera de lugar, que quieran los habitantes cubanos, que no están conformes con el régimen Castro decidan embarcarse. Claro, no piensan lo que hay de por medio, un mar, lleno de tiburones, ven en el horizonte y quieren llegar allí. ¿Se entiende? Esto es algo similar para que comparen, ¿no? Otra cosa que anoté, que decía que le habían hecho un puente. Sí. Ahora actualmente hay dos puentes, uno que se hizo en el 73 y uno en el 88, que tienen 1000 metros cada sí. puente. O sea que ahí le hicieron un puente de 1000 metros hace muchísimo tiempo atrás. Exacto. Y este puente, el puente marino, tiene 30 años. Exacto, o sea, fíjense la grandeza, o sea, nosotros un poco, o sea, exagerábamos, digamos, de manera histriónica. La grandeza de Darío y de su mandrote, de su arquitecto, pero en realidad, si lo pensamos a la hora y al siglo XX, era realmente algo colosal lo que había hecho. Está bien, decidió dejarlo grabado en un cuadro, etc. O sea, eso también muestra la psicología de las personas, ¿no? O sea, cómo quieren ser importantes, pero sí, en eso también tenés razón en cuanto a las distancias y lo colosal que eran las construcciones o los emprendimientos también que las personas hacían siglos atrás, ¿no? Que hoy nos parece, si nosotros pensábamos, por ejemplo, Magallanes, que pasó por el estrecho, qué imposible hasta hoy pasar, ¿no? O, qué sé yo, Marco Polo, que se iba camino desconocidos totalmente, y pensamos que hoy también tardamos, o sea, por más que nos tomemos un avión y queremos dar la vuelta al mundo, vamos a tardar más de un día, ¿no? Entonces, la grandeza, o sea, va más allá, ¿no? Todas estas cuestiones del mundo por conocer y lo conocido, porque hoy nosotros lo hacemos con un mundo conocido y todo significado. Es como decían, rumbo a lo desconocido. Pero yo también pareciera que la exagera la cosa, para nuestra época pareciera que la exagera. Nos pareciera, pero para esa época era grandioso. ¿No vieron la película Alexander? Alejandro, bueno. ¿No también nos parece grandioso? Sí. Cuando va conquistando, llega a la India, va llegando a lugares lejanísimos. Y bueno, también los discursos, la grandeza. Pero bueno, tiene que ver con que eso era totalmente desconocido. Muy diferente a nosotros. Nosotros quizás hoy podríamos demostrar grandeza que si llegamos a algún otro planeta. Seguramente hoy los americanos discursearían ahí un rato largo, no sé con este presidente, pero seguramente para tomar posesión del planeta. Si establecer un mercado consumista. Bueno, siguiendo. ¿Qué dice en este libro 1, este primer libro de la guerra de Peloponeso? Y dice, yo creo que Agamenón, ¿están en el texto? Sí. Se recibió esta herencia, acá aparece el tema de la herencia, que va a aparecer mucho en la historia, y que además era más fuerte que los demás en cuanto a la marina. Agamenón, fuerte en la marina. Pudo reunir la expedición y la llevó a término, no tanto por complacencia de los participantes como por miedo. Pues es claro, fíjense acá, acá no está impidiendo nada, pues es claro, está asegurando, no sabemos de dónde lo trajo, pero que él mismo llegó con el mayor número de naves y que además prestó algunas a los arcadios, como lo cuenta Homero. Homero, personaje importante, pero ¿del qué? ¿De la? ¿De la? Literatura de la literatura. O sea, toma un literato. Acá, no toma un historiador. Y lo cita como fuente. Es un anticipado su época, porque hoy utilizamos mucho de literatura. Dice, si esto es prueba suficiente. O sea, prueba, sí, toma fuente, pero toma la literatura, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿para qué la toma? Para justificar su posición. Por lo menos, no ponía nada. O creo, dicen, ¿se acuerdan? Dicen, según tengo entendido. Muy vago. Exacto. Además, en el pasaje de la herencia del cetro, acá hay un detalle. Justo ayer te robaron el bastón de mando de Francisco. Pero acá aparece el tema del cetro. El cetro ya mucho antes también era importante en cuanto a que cuando alguien se erigía en el poder se le daba el bastón, de investidura. Pero ojo que la investidura con el bastón viene de la Edad Media y eso es previo. Estamos mucho más atrás en el tiempo. Ya está, No, pero ya estaba, el cetro siempre se utilizó. Es más, los aymaras que yo trabajo también utilizaban, o sea, antes de estar en contacto con los españoles, ya utilizaban una vara, un cetro, también una especie de bastón, para cuando se hacía la ceremonia de asunción del malco. Pero el tema es que el cetro representa muchas culturas del mando. Dice que se han dado cuenta, porque acá estamos hablando de en el siglo V, en Atenas, o sea, estamos muy atrás en el tiempo, y sin embargo estamos viendo que el cetro juega un rol importante en cuanto al poder. Dice de él que es señor de muchas islas y de todo Argo. Señor, a mí me llama la atención esta prueba. Lo que está entre comillas, está fuente, ¿no? Y además, dice, y no había podido dominar otras islas que las vecinas, que no serían muchas. O sea, acá también está su punto de vista. Pero también acá aparece otra cuestión también importante, la fuerza de la armada, que también la vimos en el otro. La armada, o sea, todo lo que está al respecto del dominio de los mares, es importante. No había podido dominar otras islas que las vecinas, que no serían muchas, siendo de tierra firme, si no hubiera tenido una escuadra. Por esa misma expedición se debe conjeturar cuáles serán las circunstancias del tiempo anterior a ella. Acá también se está trayendo a investigar el pasado, pero aparece entrecomillado, y eso es importante. En el punto 10 dice, por otra parte, otra cita, no tendría uno un buen indicio para desconfiar de lo que la expedición, no tan grande como dicen los poetas y mantiene la fama, si se basara en que Micenas era pequeña o en que tal ciudad de las de entonces ahora parece de poca importancia. Primero, nos está ubicando geográficamente, eso es importante. Y además está tomando cuestiones como literatura, escritas por poetas, y también cuestiones que tienen que ver con los mitos y la fama. Que la fama que daban los poetas, en esa época los poetas eran quizás los más creíbles. Atenas siglo V que aparece, algo en política fundamental, el siglo de Pericles. ¿Qué aparece? La democracia ateniense. Esto es fundamental. Entonces, ¿por qué los poetas juegan un rol fundamental en Atenas? Porque son los que enseñan a hablar. Los poetas son los que más saben hablar. Y la política es el arte de hablar. El poeta tiene gran fuerza en Atenas, el que escribe. ¿Estamos? Historiador no existía. Así están apareciendo. Son poetas en realidad. Pero esto no es bailar, en esta época también ya se disecaba humanos se hacía disecciones de humanos para saber cómo funcionaba el organismo. Ya se sabía la fisiología del hombre en esa época. O sea, cómo funcionaban los órganos, la mayor parte de los órganos, cómo circulaba la sangre, etc. En esa época. ¿Será que nosotros ahora en la época que estamos transitando nos tienen muy entretenidos con otras cuestiones? Nos podríamos preguntar, ¿no? Quizás no leemos tanto, no leen tanto desde chiquito, no van en la cultura de la lectura, sino en la cultura de que todo nos llega, y nos llega ya decodificado, digamos. Se entiende. ¿Para qué? Veo día tras día en la noticia una noticia una semana entera. Y yo me parece que lástima, ¿no? Porque son tantas horas con muchas veces. ¿Cuánta gente está parada? Está sentada en el televisor. Sí, y aparte que, ¿qué nos da? Una sola noticia tantas veces. Fíjense, la noticia Y nuestro país, qué poco que conocemos de las noticias de la gente de otras partes, de nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿No? El interior para nosotros no afuera. Y otra cuestión también, a mí me llamó la atención los días de Semana Santa. Primero, el tema del muro del intendente de San Isidro pasó, o sea, tiraron el muro y se acabó. Es algo gravísimo lo que quise hacer. Y sin embargo, algo pasó. Al olvido, pero hoy está mostrando en Paraná. Hay otro, sí. Pero eso ya lo están. Van a aparecer. Y la noticia que sube y baja es la del dengue. O sea, desaparece una noticia, wow, dengue. Y baja el dengue y sube otra. Y es tremendo, el dengue es como el comodín, digamos, para mantenernos entretenidos contra los mosquitos. Yo le decía a uno de mis hijos, a vos ya te contamino la tele. Porque estaba con un matamosquito, perseguía mosquito ya no. ¿Por qué? Bueno, porque nos crean el temor, el miedo, que bueno, que vaya a saber los mosquitos que tenemos alrededor nuestro, que nos gracias, que Dios estuvo de nuestro lado y que hace poco frío. Porque si no, si seguíamos con el calor que teníamos la semana pasada, o hasta el lunes, el dengue iba a ser algo terrible. En realidad se va a hacer algo terrible, pero además terrible para tapar otras noticias. ¿Se entiende? O sea, venía de pediría. Por más que sabemos que tiene que ver con la gran pobreza que hay en nuestro país, que tiene que ver con que el Estado nos ocupa. No, no, hay un montón ya en la provincia de Buenos Aires, hay un montón, mi marido justamente se ocupa de eso. La región séptima y ya sabe que hay dengue ya de muchos años, porque los cursos de dengue los médicos de las regiones sanitarias lo hicieron hace 10 años, o sea, ya se sabía que venía el dengue y vinieron a dictar los médicos hindúes, que todavía mi marido hizo un curso larguísimo, me acuerdo, de dengue, que los otros médicos del hospital de Rodríguez lo gastaban porque decían de dengue hacer. Y él le decía, sí, viene dengue, cólera y leche mañana. Primero apareció el cólera. ¿Se acuerdan hace unos años? Y ahora ya está apareciendo la leche mañana. Es una enfermedad de la pobreza. Son enfermedades que tienen que ver con el chagas que va a haber y bueno. Todo. ¿Por qué? Porque el Estado no se está. O sea, la pobreza tiene que ver con cuestiones de Estado. De cómo utilizar los recursos. Si nosotros tenemos políticos que sus bolsillos se llenan para tener bienes materiales ellos y no trabajan en cuanto a la equidad de las personas que tengan acceso a todo, y le quitamos a los pobres de la clase media para hacerles ver a los que no tienen trabajo, que tienen trabajos que no les alcanza la canasta familiar, para hacerles ver que les sacamos algo, pero en realidad no les sacamos a las élites. Vamos a ver. Volviendo. Dice, la ciudad de la de entonces ahora parece de poca importancia, pues si se despoblara la ciudad de los lacedemonios y quedaran los templos y las plantas de las construcciones, me imagino que andando el tiempo, los venideros dudarían mucho de su fuerza comparándola con su fama. ¿Qué quiere decir esto? Que la edificación de esta ciudad no era tan imponente. Entonces dice, para el pasado esto sería algo, o sea, para los que si estudiaran tiempos adelante ese pasado, no mostraría la grandeza de la ciudad. No sé si vieron que hay un revival de Tato Bores, que estuvieron pasando, ¿lo conocen a Tato Bores? Estábamos unos capítulos que él se hacía de arqueólogo. ¿Lo vieron? Bueno, cuando él hacía que reconstruía la década del 90, o sea, la aparición de El Innombrable. Entonces, él hablaba de todos los objetos que iba encontrando y encontró una foto. Entonces decía, ¿hombre o mono? Ah, cuando mostraba la foto de la cena. Claro, sí, el Innombrable. Entonces hacía toda una conjetura como arqueólogo, era riquísimo para que lo veamos nosotros como historiadores. ¿Por qué? Porque también vamos por un camino, decía, esta época, ¿qué? Aparecían aparatitos celulares, aparecían cosas. La tecnología tuvo importancia, fuimos muy ricos, decía, ¿no? Y entonces hablaba. Y en realidad, sí, nosotros hablamos de los restos que quedan, y quizás no fue así, como dice acá, ¿no? Una ciudad quizás que era muy grande en cuanto a la intelectual, Atenas, en cuanto a la democracia, etc., pero los edificios no decían mucho, o sea, por, que los que quedaron medio destruidos ni tampoco. Claro, como que si desaparecían iba a quedar una huella de esa manera. Era grandeza. ¿Se entiende esto? Bueno, me hacía acordar a esto. Fatobar es una crítica buena para los arqueólogos. Pues a ver, ¿qué lo reconstruyen todo? Ya van a ver cuando cursen con arqueólogos. Reconstruyen todos los objetos que van a encontrar. Entonces, Lunes trabajamos en un tema que es su alteridad, que tiene que ver con la India, o sea, la dominación en la India, surge toda la idea de su alteridad. Y justamente criticaba muchísimo, estábamos leyendo un texto de Bruce, un autor justamente que trabaja en este tema, y critica muchísimo la tarea de, justamente, de los antropólogos y los arqueólogos. Dice, reconstruyen cuestiones, o sea, tratan de reconstruir lo social solamente con objetos, no trabajan, y sin embargo el antropólogo trabaja el hoy también, va, pero pierden, o sea, descontextualizan. Me llamó la atención, ¿no?, como criticaba, ¿por qué? Entonces ahí, bueno, yo le hice una pregunta al docente en cuanto a qué cercanía podían tener o estar peleados con el ministerio, porque el ministerio justamente trabaja con antropología, ¿no? Y me decía, bueno, nada que ver, no tiene nada que ver, porque en realidad, bueno, los reinos interiores surgen en América Latina, no se escucha a nadie. En cambio, los que trabajan a su vez también son hindúes que se han formado en Oxford. Entonces ahí sí los escuchan en Inglaterra. ¿Sí? Y estas cuestiones, o sea, nosotros por ahí nos centramos mucho acá en lo local y utilizamos para hacer historia otras ciencias que las tomamos como auxiliares, que son ciencias, y que a veces no, en otros sitios para reconstruir la historia no son tan tomadas seriamente. ¿Sí? También. Otra de las cuestiones que señala el autor dice, sin embargo, habitan las dos quintas partes del Peloponeso y tienen la hegemonía de todo el los hacedemonios. Fíjense, hegemonía, ¿de dónde viene esa palabra que aparece acá? Los agarré, los chicos de Asia saben más que ustedes. Tiene que ver con liderazgo, poder, la sociedad. Una palabra que ha estudiado muchísimo Gramsci. ¿Escucharon hablar de Gramsci? El marxismo italiano. Eso lo van a ver cuando vean teorías de la historia. Pero tiene que ver justamente ese término, hegemonía, es lograr, por medio del consenso, lograr que todos el dominio. En ese caso, dice, los lanchodemonios dominan prácticamente casi toda la península del Peloponeso. Y de muchos variados fuera, pero como la ciudad no está construida formando unidad, ni tiene templos ni edificios lujosos, sino que está constituida por aldeas a la manera de la antigua Grecia, aparecería inferior. Fíjense el término aldeas, de la antigua Grecia, no de esta Grecia del siglo XV. Dice, no es por tanto lógico desconfiar. Miren que ya aparece otra vez la palabra desconfiar. Previamente ya había aparecido. Él, o sea, duda de lo que lee también. Eso es importante. Porque nosotros como historiadores no vamos a tomar todo lo que dicen las fuentes. Seguramente vamos a poner, vamos a ser críticos. Seguramente vamos a encontrar cuestiones para ser críticas, ¿no? Dice, ni mirar más la apariencia de las ciudades que su fuerza, sino que hay que pensar que aquella expedición fue mayor que todas las anteriores, pero inferior a las de ahora. Y también, en esto hemos de creer el poema de Homero, que está poniendo tal duda a Homero, fíjense. Que es natural que como poeta, la adornara engrandecida. Y acá está tomando posición, ella no es poeta, no se ve poeta. Dice, los poetas agrandan. Hoy también nosotros podemos tomar la poesía, podemos tomar la literatura, pero también la tenemos que tomar con ciertos recaudos. No sabemos si están, como poetas pueden cambiar la realidad. ¿Estamos? Esto para ellos es permitido, para nosotros depende también de nuestra formación, o sea, no debemos cambiar lo que estamos estudiando, pero depende de nuestro enfoque como lo veamos, ¿está? Entonces, y sin embargo, aparece aún así inferior, por más que Homero hable de ella grande, esto aparece inferior. Pues, a las 1200 naves, acá aparecen datos bien exagerados, dice que de los beocios eran de 120 hombres y las de los filoctetes de 50, indicando, según creo, las mayores y las menores, al menos no se trata en el catálogo de naves del tamaño de otros. O sea, acá critica a Homero, pero también aparecen datos dentro de la historia que él hace, que son datos demasiado básicos. Otra de las cuestiones, pero ojo, tengamos en cuenta que es crítico. Pues de las mil, que todos eran del tiempo remeros y guerreros, lo muestran en tratar las naves de los piroxetes. Pues llama arqueros a todos los remeros. De ahí él deduce. Y es de suponer que no navegaran con ellas muchos pasajeros. Si van remeros, no se puede llevar ni mercancías ni pasajeros. Prácticamente ocupan todo el lugar. Fuera de los reyes y de los jefes principales, dado sobre todo que iban a atravesar el mar con los equipos de guerra y que no tenían navíos como puentes, sino a la manera antigua, dispuestos más bien a lo pirata. O sea, ubicando, o sea, en toda la embarcación. ¿Se imaginan, no? ¿Cómo era eso? Que no tenían navíos como puentes, sino la marina antigua, el puente más bien a los piratas. Eso es importante porque está comparando. Acá ya aparece también una comparación, que es del siglo XX, la comparación. Y aparece acá, inclusive, es un adelantado. Resulta sacando a término medio que las naves mayores y menores, que no fueron muchos, para haber sido criados en común por toda Grecia. La causa estaba no tanto en la falta de hombres como en la carencia de dinero. Fíjense, para hacer la guerra también en esta época hacía falta tener tripulantes. Pues por falta de víveres reunieron un ejército menor y no más tropa de la que pudieran vivir del país mientras luchaban. Y una vez que después de llegar vencieron en batalla, se vieron después, si no hubieran construido la fortificación del campamento, es claro que ni siquiera entonces utilizaron todo su poder, sino que se dedicaron al cultivo del cersonesto y de la piratería que por falta de líderes, o sea, se hacían, robaban a otros. ¿Vamos? El problema acá, este es un grave problema, porque si iban a la guerra, ¿no? No había dinero para mantenerlo en la guerra, se dedicaban en vez de guerrear a robar a otros. O sea, no iban exactamente a lo que se proponía. En el punto precisamente los troyanos, al estar dispersos los griegos, resistieron por la fuerza de 10 años del sitio, siendo suficientes enemigos para los que quedaban en cada relevo. En cambio, que es otra comparación, ¿no? Y además, si dicen en cambio, hay alguna opinión personal acá. Si los griegos hubieran llegado con abundancia de provisiones y hubieran hecho sin interrupción la guerra todos juntos sin dedicarse a la agricultura ni a la piratería, hubieran tomado Troya con menos tiempo y trabajo. ¿Qué tal? Acá advirtió su modo de pensar, su opinión personal. ¿Estamos? O sea, hubiera sido, esto hoy en día se llama hay una corriente de la historia que se llama, que surgió en Estados Unidos, que es historia contrafactual. Esta historia que se problematiza en base a qué hubiera sucedido en tal época si algunos cambios, o sea, algunas cuestiones se hubiesen modificado. Por ejemplo esta. Tucídides es un avanzado también en esto. Está pensando como la historia contrafactual. Una pregunta, ¿vos la cualidad de Tucídides conserva desde mi punto de vista que no solamente que usa fuentes, sino que además él sigue un pensamiento lógico? Usa mucho el tema de deducción e inducción, me parece, que es algo que Heródoto no. Exacto. Heródoto dice, me dijeron esto, así sea algo que no puede ser a la lógica. Sí. Ni siquiera se toma el trabajo de pensar si lo que le dijeron puede ser cierto y verídico o no. Exacto. Yo lo creo que Tucídides hace mucho el tema de la deducción y de la lógica, e incluso a cada rato. Se deduce por lógica. Me parece, puede ser. Muy buena, sí. Muy buena la acotación que hiciste, ¿no? Pero Tucídides no, él participó en esa guerra, él era militar. Incluso pierde, porque le dan una tropa y se tuvo que exiliar 20 años. Sí. Pero él participó de esto que está contando. Sabe de qué se está hablando, ¿entiendes? Pero también él piensa más allá de lo que ha visto. Sí, porque el momento que está diciendo el cambio, se está diciendo algo que puede haber llegado a ser, pero que no fue, por para él, podría haber sido. Claro. ¿Sí? Y también tenemos que pensar que la historia, si bien se piensa, se dice que es cíclica, nunca es igual, ¿no? Pero tenemos que tomar ejemplos del pasado para no repetirlos, eso lo dice Marlowe. O sea, los malos ejemplos del pasado hay que estudiarlos. ¿Para qué? Para no, que no se vuelvan a repetir de la misma manera. Igual nada es igual historia, pues los ejes fundamentales son espacio y tiempo, y van variando. No es lo mismo que si yo hablar de Atenas del siglo V que hablar de Europa en el siglo XX, en un contexto social. Acampando junto a ella y cercándola, dice después, más a causa de la pobreza, los acontecimientos anteriores a estos eran la poca monta, esos mismos que tuvieron más renombre que los de antes, se demuestra por los hechos que fueron inferiores a la fama y a la tradición que debido a los poetas se han puesto cerca de ellos. Acá también hay que ver una cuestión que justifica a través de utilizar algunas tradiciones culturales, ¿no? Por ejemplo, dice, más a causa de los acontecimientos anteriores a esto, dice, y esos mismos que tuvieron más renombre que los de antes, se demuestra que los hechos que fueron inferiores en la fama, en la tradición, que debido a los poetas se han puesto cerca de ellos. ¿Se entiende? ¿Cómo es? Exacto. Está poniendo los pies en la tierra. Y abajo dice, eso es lo que he averiguado, fíjense. Exacto, sobre los acontecimientos, él indagó sobre los acontecimientos del tiempo antiguo, del pasado, diríamos. ¿Se responsabiliza de lo que sucedió? Exacto. Claro, se hace cargo. Se hace cargo. Lo que muchos no hacen hoy. Para cuya aceptación son difíciles de hallar pruebas terminantes también. Ahí está poniendo el tema de las pruebas, las fuentes. Pero él deduce, se indaga en la historia. Pues los hombres aceptan unos de otros sin pruebas e indistintamente las tradiciones de los sucesos antiguos, aunque sean de su propio país. O sea, todos aceptamos las tradiciones. Las aceptamos, no se ponen en duda. Generalmente esas tradiciones se crean. ¿Para qué? Para hacer un pasado grandioso y justificar el poder, legitimarse el poder. Por ejemplo, los incas crearon grandes mitos. El mito de los hermanos Ayar, de Mama Oclo, etcétera, ¿para qué? Para justificar que estaban ahí dominando el resto. Para construir la identidad y ideas también. Claro. ¿Se entiende? O sea, se crean las tradiciones, ¿no? Pero después pasan de generación en generación. Se van retransmitiendo, se van modificando, van tomando, qué sé yo, si pensamos, por ejemplo, yo lo aplico esto a la muerte de Atahualpa, voy a tener versiones prácticamente en toda Latinoamérica diferentes, según el espacio geográfico y según la época en que se escribió. Pero el eje es la muerte de Atahualpa. Más poeta, más adornada, menos poética, etcétera, pero va a estar en un centro. La mayoría de los atenienses, por ejemplo, cree que Hiparco fue muerto cierto tirano por Amodio y Aristítón. Y no saben que Pías, que era el mayor de los hijos de Pisístrato, ostentaba el mando, que Hiparco y Tésalo eran sus hermanos, y que sospechando a Armodio y a Aristogitón, que nunca me sale, en aquel mismo día e instante que algo había sido delatado con Hipías por sus propios conjurados, le respetaron dándole ya por enterado, pero queriendo antes de ser presos realizar una hazaña y luego ya correr el peligro que los amenazaba. Mataron a Hiparco, el que encontraron junto al llamado Leocorión, organizando la procesión panatenaica, y otras cosas de hoy en día, inolvidadas por el tiempo, las creen también erróneamente, fíjense en esta palabra, los demás griegos, como que los reyes de los lacedemonios no echan cada uno un voto sino dos, y que tienen una compañía pitana, que no existió jamás. O sea, fíjense, error y no existió. O sea, hay dudas graves acá. Tan carente de molestia que es para los demás, la búsqueda de la verdad. Nosotros tendríamos que preguntar, ¿cuál es la verdad? Que de sus líderes también, ¿no? Por tanta preferencia se vuelven a ser primero que se presenta. Seguramente esa baja del poder. El mito también se cree, la leyenda, todo se crea. Se crea para qué, para justificar. Y ahora viene la posición del historiador, dice, ¿para qué reprobar lo pasado en mayor medida de lo que es útil para las circunstancias presentes? Fíjense, ¿para qué reprobar lo pasado en mayor medida de lo que es útil para las circunstancias presentes? Me interesa lo que tiene que ver con el presente. Vamos. En cambio, es preciso que nos preocupemos por el futuro, buscando la salida. Escribe como blog. Buscando la salida a la situación actual. Es un adelantado totalmente. Pues es herencia de nuestros antepasados de lograr éxitos a fuerza de trabajos, y que no cambiemos nuestra manera de ser porque ahora les aventajéis poco en riqueza y fuerza. Porque no es justo que lo que se adquirió en la pobreza se pierda con la riqueza, sino que vayamos a la guerra confiados por muchos motivos, ya que el Dios lo ha mandado y ha prometido que nos ayudará, y el resto de Grecia luchará por nosotros, ya por miedo, ya por conveniencia, y no tomaréis la iniciativa en violar el tratado de paz que el Dios, al ordenaros luchar, declara ya violado, sino que por el contrario, los defenderéis al verlo violado, pues no quebrantan una paz los que defienden, sino los que atacan. Los primeros son los que quebrantan la paz. ¿Está? ¿Entendió claramente? Vamos rápido al libro que sigue. Aquí dejamos Tito Livio para la próxima. En este mismo invierno, Brásidas, con ayuda de sus aliados de Tracia, emprendió una expedición contra Anfípolis, colonia de Atenas situada junto al Estrimón. El lugar en que está ahora la ciudad no había querido poblar ya antes Aristágoras de Mileto, vivía del rey Darío, pero fue impulsado por los edones, y posteriormente, 32 años después, hicieron lo mismo los atenienses, que enviaron 10.000 colonos, ciudadanos suyos, y todos los de otras ciudades que querían ir, los cuales fueron destrozados en Rabesco por los tracios. 29 años después, los atenienses se presentaron allí de nuevo y desalojaron a los edones y fundaron la plaza que se llamó primero Nueve Caminos. El fundador que enviaron fue Arnón, creo que es una larga historia de los personajes. Hijo de Nicías, que partieron de León, plaza comercial que poseían en la desembocadura de Simón, en el litoral, a 25 estadios de distancia del emplazamiento actual de la ciudad, que Arnón denominó Anfípolis, porque la fundó de tal forma que fuera visible tanto del lado del mar como del continente. Como el Estrimón corría a ambos lados de la ciudad, porque la circunda, levantó una gran muralla que empezaba y acababa en el río. Fíjense, una ciudad amurallada, además de tener un río. Así pues, Brásidas partió de Arna, en Calcídica, y marchó contra Anfípolis con el ejército. Atardecer llegó Aulón y Bromisco, que es por donde el lago Volva desagua en el mar. Tras la cena caminó durante la noche. Hacía mal tiempo y nevaba un poco, razón por la cual apresuró su marcha, queriendo pasar inadvertido por los, a los archipólicos, a excepción de los que querían entregarle la ciudad por traición. Fíjense, siempre hay traicioneros. Porque había en ella algunos habitantes que eran argivios, los argivios son colonia de Andros, y más gente aún que lo apoyaba en esta empresa, instigados por unos perdicas y otros por los calcidios, pero sobre todo los argivios, que eran vecinos y que siempre habían sido mirados con malos ojos por los atenienses, se dedicaban a maquinar contra Anfípolis. Habían negociado desde hacía tiempo con los paisanos suyos, que eran ciudadanos de Anfípolis, la entrega por traición de la ciudad. Hola, estoy dando clases en la 201. Hasta luego. No para de llamar. ¿Esto es universidad? Está re loco. ¿Cuatro llamadas? Bueno. Pero sobre todo, acá habíamos usado, los argivios son colonias de Andros, y más gente aún que lo apoyaba en la empresa, instigados por unos perdicas y otros por los calcidios. Pero sobre todo los argivios, que eran vecinos y que siempre habían sido mirados con malos ojos por los atenienses, y se dedicaban a maquinar contra Anfípolis, habían negociado de hacía tiempo con los paisanos suyos, que eran ciudadanos de Anfípolis, la entrega por traición de la ciudad. Esto ya lo vimos. Y cuando, con la llegada de los atenienses, y aquella misma noche, antes del alba, llegaron el ejército de Bráfidas al puente del río. La ciudad dista un trecho del paso del río. ¿Qué parece? No se había hecho llegar hasta ahí unos muros, como ahora se compara, sino que solo había una pequeña guardia que Bráfidas dominó fácilmente por la traición y por el mal tiempo. Fíjense, la traición apareció ya dos veces. Y el mal tiempo también, porque en una parte decía nevaba, de noche caminaba. O sea, ahí nos hizo ver que la aventura de ir por esos territorios era más difícil aún, ¿no? Porque nevando y de noche, qué complejo. Dice, y se presentó por sorpresa y seguidamente pasó el puente, se hizo dueño inmediatamente de las propiedades de extramuros, de los anfípolitas, que vivían en toda la comarca. Como el paso del río por Bracia sobrevino de repente, y se añadía, o sea, era una estratega de la guerra, evidentemente, y se añadía que los de afuera de la muralla, muchos habían sido hechos prisioneros y otros se habían refugiado en el recinto fortificado, los anfípolitas se llenaron de confusión, dado sobre todo que no tenían confianza los unos de los otros. Se dice que la opinión general era que Bráfidas había tomado la ciudad si se hubiese decidido marchar inmediatamente contra ella, en vez de dedicarse al pillaje con su ejército. Pero, por el contrario, hizo acampar a su ejército y después que realizó algunas incursiones en los campos y vio que los de dentro no hacían nada de lo que esperaba, se mantuvo inactivo. Y los del partido contrario, los traidores, lograron con ayuda de la multitud de las puertas no fueran abiertos por entonces y enviaron mensajeros. Que estaba en la ciudad en calidad de comandante de la plaza enviado por Atenas, pidiéndole que viniera su ayuda al otro general de Tracia, Tucídides, hijo de Oloro, fíjense, aparece él en escena. Autor de esta historia, que estaba en Tasos, esta isla es colonia de Paros, y dista de Anfípolis, aproximadamente medio día de navegación. Tucídides, al enterarse, se puso rápidamente en marcha. Ahí viene su grandeza. Con 7 naves que había allí, su intención era anticiparse a tomar Anfípolis antes de que se diera y que sea posible, y si no, que vamos. O sea, algo iba a conquistar. Y la grandeza de él está puesta. ¿Vieron como Mandrófios con el puente? Acá también aparece. Nadie es acá humilde. Pero En tanto, Brásida se daba prisa a ocupar ante la ciudad que podía, temeroso de la flota de socorro procedente de Tasos, y enterado ya que Tucídides tenía adjudicada a perpetuidad la explotación de las minas de oro de aquella región de Tracia, y que por dicha causa tenía ascendientes de los personajes más influyentes del continente, temía que si Tucídides se presentaba al pueblo de Anfípolis con la esperanza de que se salvara llevando un ejército a las minas y en Tracia, no se entregara. Así pues, puso unas condiciones de paz moderadas, dando la siguiente proclama: que aquellos anfipolitas y atenienses residentes allí que así lo quisieran, se quedaran continuando dueños de sus propiedades sin condiciones de igualdad. Muchísimo. Y que el que no quisiera podía marcharse llevándose sus bienes en el plazo de 5 días. Esto primero tiene que ver con una cita de un documento. Está citando, entre comillas, el texto. Y además, Tucídides defiende la conducta acá de muchos de los habitantes de las tierras de Atenas, quizás. ¿Qué les permite? Que puedan irse libremente o que puedan no traer, llevarse sus bienes. O sea, no tiene interés de dominarlos con la fuerza. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces la posición de Tucídides como historiador? ¿Les gustó? Estamos tirados todos. Ella me quedé tan disconforme con el otro. Bueno. Pero, ¿para Felipe Piña de... Pasamos Felipe Piña a Garabaglia, y de Garabaglia pasamos a él, y nos retrocedimos en el tiempo tremendamente, y pasamos a Herodes, después a Tucídides, y ahora vamos después a ver la próxima. Profesora, para la clase que viene, ¿qué leemos? Seguimos. Tito Livio. Y ya toman el trabajo práctico número no sé cuánto, el arranque. Sí, seguimos, porque después Susana le agarra una aceleración galopante y quedan los trabajos prácticos. Bueno, ya salteamos la unidad 2 ayer. ¿Cómo? Sí, claro. Por eso, entonces, tienen que estar en tema. Yo voy dando clase por clase los planes. Igual nosotros los materiales, las unidades las vamos leyendo de todas maneras, aunque no la veamos en el teórico. La 2, por ejemplo, la de no, más bien, porque si no, no van a entender nada. Sí, y sí, una pregunta, los otros prácticos, ¿no saben más o menos por dónde van? Los otros prácticos, cuando nosotros íbamos, por ejemplo, en el 2 o en el 3, ellos todavía estaban con el 1 porque analizaron bien los textos de Google, Mando y esas cosas, como entendí. Ah, fueron por eso. Eso estaba en la unidad. O sea, no se dedican tanto a la foto, pero estaban primero la unidad. Por eso yo le pregunto. Ah, por eso le pregunto, porque a veces también está bueno capaz jugar un parcial y hacer alguna práctica acá con Bueno, por eso. Está marcado y explicamos. Claro. O sea, no podemos leer toda la unidad, pero vamos para abajo. La primera clase de hacer la unidad. Ah, hicieron las unidades. Pero si no se lo trae leído. Están leyendo ahora porque se van atrasando. No, el tema es que después en el final le tomamos 14 prácticos. Y si no los vieron, como que quedan muy. En el tiempo se quedan muy desfasados. La idea sería que, bueno, algunas cuestiones que no entendían, que no entiendan en el texto, las traen y las analizamos. Teórico. Más que nada, pues, ¿sabes por qué digo? Por el tema de los parciales, porque en los parciales que toman son teóricos en realidad, el que está tomando. Entonces, más o menos para tener una idea, a la hora de comparar y estas cosas. Ya. Traen marcado, no hay problema, vemos. Estas clases son más coloquiales, además son más simples. Y vamos a cambiar. Ella, o sea, todos pueden aportar, pero bueno. Y bueno, nos vemos entonces el miércoles para... Vamos a estar de vecino toda la cursada. Sí, sí. Arriba y abajo, con la montañosa. Todo es un mundo dual así, ¿no? tuvimos en cuenta cuando vamos a estar mostrando. No armamos, no, mirar de arriba abajo, en contra del viento. Nunca se nos caía, no nos caía, hasta que uno, un niño como de 5 años, su cosita, y el hermano dice, ¡pues, ustedes! Como explica, están armando mal la carpa, la tienen que armar así. Lo armamos así y no se cayó toda la noche. Esa fue el punto. Teníamos que adentrarnos en la sociedad que conocía 5 años. Nosotros tuve un alumno que vino de Potosí, lo tuve en General Rodríguez en una escuela. Yo decía, yo te sugiero que salga una chica de luz. Claro, porque él agarraba y llegaba a la escuela y dejaba tirada en la puerta de la escuela la bicicleta. Tirada en la puerta, sin cadena, sin nada. Entonces, yo le decía, pero te la van a robar. No, ¿quién roba? Si en mi casa yo dejo la bicicleta, la usa, pero después la deja. La usa y la deja de vuelta. No te van a robar la garantía. Fue muy difícil de entender. ¿Y qué hacía? Subo al recreo por todos los libros. Por todos los papeles, las carpetas, todo eso. Y decía, pero no, tenés que, eso lo podés dejar, nadie te va a tocar. No, eso roba. No, eso roba. Claro. La idea de él era que venía a aprender acá y era algo muy valioso. La cuestión del valor para él era, sí, los materiales en su sociedad no todos lo usan, todos lo comparten. La bicicleta la compartían y no se imaginaba él que se iban a robar, que después se la robaron. ¿No? Sí, es más, se la quitaron, iban a usar, creo que la ruta de San Rodríguez y se la quitaron. O sea, vio que, sí, desde que quiso ir, después se la robaron la bicicleta y se fue. Pero, no, y después un día nos llamó y dijo que sí, me acuerdo, la escuela saludaste. Tuve que ir a atender, me fue a teléfono y todo, y con una alegría me decía, estoy con los míos. Y se armaba de bonita, y decía, la escuela Rodríguez. No, pero claro, era un para nosotros era un personaje porque era muy extrovertido y además contaba. Y hacía. Ah, en un momento que le daba, no era que le daba vergüenza, había hecho mal algo, entonces estuvo toda una mañana con la cara tapada, toda mi hora con la cara tapada. Y decía, ¿por qué te tapas la cara? Porque no puedo, porque me había mentido. Porque no puedo mirar a los ojos, pero digo, pero sacate eso que te pone. Y decía, no, y después me vine, porque yo me cuando se miente no se puede, o sea, esas cuestiones. Claro, pero era para la mesita de luz. Yo le decía, ¿dónde te voy a llevar a mi mesita de luz? Tal cual, ¿no? Porque, sin la contaminación de estar en el mundo. O sea, los padres habían venido a trabajar en las juntas que producían publicistas en Tal Cruz. Y lo habían dejado con el abuelo allá en Potosí. Pero después ya empezaron a traer a todos los niños de Lorea y lo trajeron ya. Tenía ya 12 años. Entonces ya había vivido toda su vida ahí en esas relaciones así muy solidarias. Y este era un mundo totalmente. Que los compañeros traían, lo cargaban como hablaban. Entonces yo lo que hacía. Nosotros tenemos que aprender, yo les decía, le daba la importancia. Entonces le decía, nosotros tenemos que aprender sobre él. Él vino acá a enseñarnos, entonces él se sentía re importante, que estaba enseñando sobre su cultura, y los otros que lo habían empezado a gastar se quedaban serios escuchando. Vimos mal, pero primero habían tomado bastante tiempo. Y bueno, el tema es del robo por la justicia. No, por él se enseñó a nadie, si las cosas no se roban, sino se comparten. Después yo tenía, cuando se manejaba caminando sin bicicleta, también tenía problemas porque no sabía escribir el peligro. Porque por ahí iba por casi con tránsito y como se mandaba como venir. Bueno, por eso entre el robo y eso, y te bueno, por favor. Sí, no, era lo que yo lo hacía mal. Lo disfrutaba porque se contaba, aparte justamente por los pisos y no nos mandaron. Encima tenía un apellido, mamá, un apellido bien, hay más. Cuando lo veo son como fotos, así esta página. Me daré la foto. Bueno, vemos, hijo. Con gusto, nos vemos el lunes. El mar. Puede ser, pero no, no. Sí, sí. La cosa que tiene que ser como... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, espero que me voy a renunciar. ¿Qué tal? ¿Eh? Sí, igual tengo otras horas que están más buenas. Pero no... Me quita la gana... Me te voy a decir una frase que parece incendiar. Me quita la gana de vivir, te lo juro. Salí de la escuela, no tenía ganas de venir a la universidad, nada. De nada. Pero no, vos... no, no, que te sacan las ganas, te sacan pero me, las ganas. Pero me sacan las ganas de vivir, no saber qué hacer cosas. Pero salí de la escuela con la cabeza así... Y digo, no puede ser eso. Hay gente que no se la banca, pero a mí me molesta tanto. Además, te digo, no tiene ganas de ir a la universidad. Para mí es la vista. Por eso. Es tan grave. No sé, es como que no. Me sacan la gana, pero es una cosa que. ¿Cómo se puede explicar? Vos mirás que estoy de loco, ¿no? Pero te digo que lo que siento. Es como que. La docencia es difícil. Me sacan las ganas de hacer cosas. Porque es como que te sentís tan frustrado. Es como que vos vas a hacer. Pero vos sabés que yo tengo fila y hasta fila para la universidad me sacó. No, es como hablar en el desierto, es como hablar, como hablar en el agua y predicar en el desierto. Vos estás ahí y no hay nadie, que, es más, cuando estás en silencio no hay nadie que te escuche. Y cuando estás, saben que yo no soy ningún tipo interesante tampoco, pero creo que se duda de aburrido, yo no entiendo. No, pero no viene a correr. Pero en la nocturna funciona todo. Es más, en la nocturna tenemos unos debates, unas cosas que se. ¿Sabes qué pasa? Que yo me parece que siempre los sexos más grandes. No sé para dónde lo dicen. Hay gente que le gusta los chicos. Pero los chicos vienen del terror y. Pero yo con los. Además hay otra cosa curiosa. Yo los fui a reggaetón. Yo ayer fui a reggaetón, mi primer clase de reggaetón. ¿Y cómo te fue? Y la chica, que es una de las mujeres que va con nosotros, que es maestra jardinera. Trabajaba en la escuela del jardín y contaba las cosas que le hacían los chicos, lo que afectaba y yo que era como para decir que si te dan ganas de agarrar esos materiales, somos la carrera de 3 años, dice, pero vienen cada vez peor. Bueno, esto es lo que imagínate, esto duró por 17 años. Porque además en el último año estaba dando el día a marido o el jefe. Sí, no te dan 5 pelotas. Pero si no me den pelota no sería tan grave. Porque puede que uno tampoco le da pelota. No. Eso no sabe. Sí, pero el tema que la psicología no es muy interesante. Más cine como la versión. Eso estoy de acuerdo, todas las críticas yo las hago. Pero además los adultos, digamos, la directora. Yo me lo hago pedo veces, porque los pibes salen, vienen, pero yo que necesito el dinero. Pero es un problema que se tiene la institución con los pibes, ¿no? Es que los pibes se quilombo con todo, no conmigo. O sea, todos los profesores dicen lo mismo, son de padre, qué sé yo, y la cosa no cambia. Y yo digo, pero me sentía tan mal. Porque uno malo viene con las cosas, pero yo tan paño en la cabeza. No, lógico. Y que te traten de la directora, me traba como un chico a mí. Me decía. La cosa es que también al ser estudiante, como a veces se ven como chicos, por más que sean grandes. No, no sé si es estudiante, es más, en muchas escuelas de los profesores los trabajan los docentes. Pero la cosa es que. Digo. No sé, pero no sabe lo que es. No, pasa que una mujer que tiene como 70 años, ¿sabes? Que tratan como chico a todo el mundo. Claro. Bueno, o sea, para eso. Pero. Para eso son todos chicos. Pero es una cosa que. Así que bueno, lo voy a pensar porque. Ah, mira, de Chetino. Es el de. Estoy mirando, sí. Habla todo el día. Por eso. No diga, ¿en serio? Sí, sí. ¿Y cuántos libros lo tenés? ¿Cómo siempre tuviste tantos libros antes no seguíamos tan ocultos? No, antes no sabía, pero no, sí, ¿verdad? ¿Y son chicos? ¿Ya lo agarran los patrones? ¿Un carpintero? Sí, bueno, está en un lugar más grande también, me parece. No, porque eso es Andrea, pero no encuentro carpintero para la gente. ¿Por encuentro antología? ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Sí, estaba contando con el igual de Disculpame, tengo una pregunta. ¿Cuándo está el enemigo del mal lenguaje y la emoción? ¿Cuándo está el enemigo del mal lenguaje? Analizan el aspecto del espacio, la acción. Ah, mira qué bueno. En ese contexto. Está bueno, porque ahora es las pascas. Sí, sí, pero no tiene el problema de la emoción. Exactamente. Como dice una victoria. Exactamente. A mí me encanta decir cosas de este tipo. Que no tiene. Cada carrera vos te soltelas en una deficiente y vos soltelas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no porque justamente juegan un rol, digamos, en los policías en general, digamos, y la gente suena con cariño. Bueno, ya les hacía. ¿Qué te va a contar? ¿Qué te va a contar? ¿Qué va a contar? El seminario de la mañana. ¿Está bueno? Está lindo. Está lindo, por fin, la vida. Bueno. Me parece que cuando vos dijiste cuá, ya le pareció claro y se... No, pobre, está en la tirada por el carísimo, yo lo conozco. Sí, ya vengo, ¿eh? Ya ver si... Espera un permisito y vengo. No, volvé, no me digas como siempre. Ah, sí, pero es para que no te sientas mal. ¿Esto que está en la casa es en oferta? Vos tenés que tener libros viejos también. Libros viejos, tipo, en la idea de tal. Ah, sí. No los vendiste nunca. Un tipo de reforros. Vos me regalaste un libro una vez. Lo tengo guardado, lo tengo enredado debajo de mi almohada y todos los días. Viste, ya, tipo, es re cahuete con tal de que le regale un libro. Revista de Ciencias Sociales. A ver, me puedo ver. Ya vengo, voy a ver, hoy te prometo volver. Y se ve mejor. Me preocupó mucho toda esta situación. Sí, pero es que no sé qué hacer, ¿eh? Que lo vea ustedes lo primero, me están esperando. Si sí, no, ya leí todo eso, pero no dice eso ahí, ¿eh? ¿No? El título parece distinto. No, pero mira, es que también que... No sé, son varias cosas de mostrar. pero no te puedo creer cómo me angustió. O sea, hace rato lo vi angustiando, ahí me angustió. Hoy me golpeo el director, después tú... Es hace bastante que viene esto, no es ahora. Sí, que empezó el año viene así. Lo que pasa es que cada vez está haciendo más... Y por ejemplo, además, yo hoy les dije, mire todo lo que pasa, porque además yo voy como, bueno, a mí no me gusta hacer que esto, no me sirve hacer el plan. Y la nocturna están bien todos. La nocturna también está en Chile, ¿no? Sí, tenés que agarrar más horas nocturnas, la vipa no es, no es que la... Había una, tenés que agarrar todas las horas nocturnas abrazadas. Porque no renegas nada. Nada. Además un poquito, es una cosa. Es como ir a tomar un café con amigos, nada más. La nocturna. Sí, lo que pasa es que llevan la nocturna porque quiere aprender y... Cada otro pibe van porque están obligados, yo lo entiendo, por eso no lo juzgo. Porque yo también digo obligado, porque yo estaba tres caras por todo. Igual podés ir obligado y tampoco hacer renegar a todo el mundo. La cosa es que es terrible. Mataste todo el mismo, eso. No, el tema es que hay 4 o 5 varones que hacen quilombo, no hay un grupo trans. Y además con gente, pero además a usted que ya los pibes le tengo mucho afecto. Inclusive acá en quilombo, porque son fiobos, después yo hablo con ellos, hacen los escritos. Pero claro, se juntan ahí y es fácil. Así que no sé. Ahora yo me voy a pensar. Voy a meditar, dijo. Y mañana... Porque ¿sabes qué pasa? También estoy pensando otra cosa, que no sé si a vos te ha pasado alguna vez. ¿Vos cuando tenés 30? Sí. ¿Ya? ¿Cumplido? Sí, hace un poquito, así que... Bueno, entonces no te quería ofender con eso, porque viste las mujeres realmente no te gustan. Ah, no, lo cumplí, recién recién a los 30. Bueno, dice que a mí me hicieron creer desde mucho tiempo, no sé quién te hace creer si esa cultura, que es eso, que hay como... Bueno, sos probable pero después disfruto, ¿no? Una cosa así, es decir, como que todo... Bueno, no la paso mal, pero la vida cristiana de la vida eterna lleva estas cosas. En chiquito en la tierra, digamos, ¿no? Como que bueno, ahora yo enchufo, aguanto los profesores, los parciales, pero cuando me reciba, voy a hacer, ¿no? ¿Entendés? Como que siempre hay que postergar la felicidad para algún lugar. Ese es uno que te quiere autoconvencer. Pero, sí. Pero es como que el hombre siempre va corriendo la esperanza más adelante, ¿viste? Entonces, decís, bueno, ahora aguanto hasta profesora porque después conocer licenciado, tal cosa. Y yo tengo casi 40. Y yo tenía esta altura de vida y me di cuenta que eso, ya, que eso es para mí no funciona. Porque no funciona, porque no sé si ahora cuándo lo voy a hacer. Entonces yo digo, bueno, ahora tengo ocasión. Estoy volviendo con esto diciendo, no. Yo hablo mucho porque... Yo te escucho, sabes que yo soy multifunción. No, pero digo que deje de pasarle el... ¿Cómo se llama eso? El barra vidrio. Qué bueno que es, ¿sabes? Está bien. La vida es mal, debe tener un nombre. Pero nunca me gusta preguntar. Vamos a ver si está por. ¿Me pasa? Ah, libro. Llamé a la editorial. Hace años que no se hace más. ¿Cómo? ¿Más actualizado? No, también en la editorial del Batro. No, llegaría a ellos en stock, pero de la misma editorial que yo lo puse a pedir, a mí me dicen, no, pero estoy segura que de esa editorial con una figura en sistema, me dice. Pero mira, tengo el libro acá en la mano, le digo. Dice, ¿qué año es? No, pero mira, yo creo que es de 1974. Dice, no, hace años que ya no se edita más, porque está para que me lo saquen del sistema, porque no hay mira de volver a hacer ni nada. Ah, tomás un otro. Fíjate si por ahí, si lo compraba más nuevo, sí, es otra editorial. Bueno, porque por ahí compraron, no, pero no importa, compran los derechos. Ah. Por ahí, ¿por el otro? No se consigue nada. Además, no le figuraba ni siquiera en el sistema, así que no le figuraba ni siquiera en el sistema, así que... Quizás a ver si aparece otro, o sea, si la que tiene esa es por otra editorial. No, porque a mí no me falta tampoco. No, pero en internet está. No sé por qué aparece. Urtino. Cuando estás acostumbrado a esas cosas, mira, en la página del libro aparece, no me aparece la imagen. May pregunta a ver si te dice qué editorial. Por ahí que alguna editorial que trabajamos nosotros no llama. Por ahí dicen que lo hacen ellos mismos y ahí ya se nos confía, otra con Lucina no tengo. Pero si es alguna otra editorial, por ahí sí. Porque claro, la primera es Albatros, pero escúchame, Albatros mismo me dice que no le figura para nada. Ni por el autor ni por el nombre. Porque acá no me figura, la imagen no está disponible, pero es, no, es un número directo. Vale. No, por favor. ¿Este librito es? ¿Qué librito? Auge. Ya se asusta, ¿vale? ¿Cuántos años hay? No, digo. Ah, no, pero si ya sabes, no, puede ser que estos expeditos son caros, ¿no? No, tiene todo un poco. Una vez te quise comprar La Aldea Global. Sería una fortuna en esa época. No, yo no te estoy comprando nada. Te sigo aquí. Te dije toda la docencia. Voy a venir acá. Una moneda. Bueno, ¿qué te parece? No. ¿Y este es el subterráneo? Me parece que sí. A ver. Ah, no. El de aquí es el subterráneo. Perdón. 39. Oh. ¿Qué es esta? Ahora, ¿dónde veo la cerita? 33. ¿Dónde veo la cerita, Jalato? ¿Qué era eso? 3.21. ¿Qué dice? Yo me acuerdo que una vez tenía... ¿Cuánto valía el libro gordo ese de la biología? ¿Cómo se llama ese que tiene una biología, RA? Sí, no está mal de la RA, son pingüinos. Ah, y una edición nueva. ¿Pero ese cuánto valía ese libro? Ponía hace 3 años atrás. Y hace 3 años estaba algo de 160. Estaba baratísima, me doy cuenta. Antes de 60 vale el anuario de Cucuta. Ese mismo ahora vale 260. Increíble. Ah, mira, hablando del anuario de Cucuta. El anuario de Cucuta. ¿Qué tiene? ¿Cosa en portugués? 260 y iba en un precio barato, ¿eh? Porque ese libro siempre me gustó, no sé por qué, yo no tiene nada que lo sea, pero... Pero estaría bueno ese libro, ¿lo tenés a ver cómo es la etapa, no? No, mañana seguro. ¿Y que vendiste alguno? ¿Vendés mucho de eso? Ese es como la Biblia, ¿no? De los biólogos. Sí, para biología es... Es como lo más. Algo así. Pero qué barato, che. 300 pesos. No, no, con el diario, mano. Lo que me voy a comprar la revista Gente. Vale 10 pesos la revista Gente. 10 más. Por lo menos años que no compro una revista. Eso que venía con el número, no sé si fue, que es una especial al Montiste. Se compra revistas, hermano. Pero tiene que comprar revistas, está carísimo. Y ahí gasta 12 pesos, compra la revista esa PC User. Ah, bueno, pero es tan buena. Porque es así. Eso te sirve, digamos. Pero la revista esa, yo también la compraba, yo le decía PC User. Después se llamó User solo, y lo dice usted, pero sin que se le dice User. No, es un beso. Usted no sabe que claro, en ese segundo puede pensar 10 pesos, la revista Gente, un libro regalado. Claro. La revista Gente muere el otro día. Sí, salió una novedad ahora y mañana se pasaba. Sí, sale una vez por semana, calculo. O cada 15. No, solo una vez por semana. O sea que tener 4 revistas Gente son 40 pesos, le compró un libro por mes. Y hay gente que se compra todo los diarios, los diarios también son carísimos. La harina ahora está algo de 5 mangos. Y el domingo que viene gordo. Común. Y el domingo hay como 10, 8, 9. No sé cuánto, pero es una locura. Yo me doy cuenta que las cosas de este año para acá se fueron a la mierda. Por lo menos para nosotros, la gente. Es una luz, ¿verdad? Sí, sí. Voy a empezar a decir que se acá no me mata. Sí, bueno, alguna cortita. Vamos a poner el punto de cuenta, que poner un cuento negro acá y lo... Ah, bueno, y un poco de privacidad, si no. Sí, para todo acá de este lado. No, más que nada por la plaza y por... Si no, te da un poco de sombra. No, pero yo me mato porque viene acá. ¿Ah? Y acá arriba no puedo, ¿no? Claro, pero igual te... Como mucho. Sí, van a todo negro y decís, bueno, usted compra lo que imagina. Mi vida le dejo. Y vos fíjate que si no fuera por la... Si no fuera por la vidriera, no se vendría nada, ningún negocio funcionaría. No, y la vidriera dice mucho. La vidriera o lo que... Bueno, esta también se vendría, digamos. Por supuesto que estaría todo guardado en caja. No, no. No vendría un libro ni... Es increíble, es más. Eso sí vende menos que tener eso que va. ¿Ah, sí? Porque a la gente le llama a decir muy bien que es esta. Ah. Yo vendo más los libros que están puestos en la mesa, que están en... Ese es buen decreto este, ¿eh? Porque parece que como que llegaron nuevos, como que son nuevitos, ¿no? Como que es la novedad, claro. No, pero por ahí, aunque sea, o que son saldo, o te preguntan, pero es como que llaman la atención y a la gente le gusta revolver, y por esa carta de acá, es como que les da cosa, no se animan. Ah, en cambio acá, ah, mira, claro, está buena esta. Entonces, ¿sabés las veces que he puesto pila de libros que hace un montón que no vendía y que están estacionados y los pongo así, los estoy vendiendo? Obvio. Hay que hacer un estudio de mercado. Sí, sí. Ah, ¿y eso cómo lo descubriste? ¿Un día se te ocurrió? No, hablando así con la gente, no... Dios. O sea que, es más, y además la gente piensa como yo pensaba, que esos amigos estaban por acá por casualidad. Que vean que... Eso debe pasar también. A veces están por casualidad. A ver. Claro, pero tenés razón eso que está diciendo, ¿eh? Será por eso que las librerías esas de saldo están todos los libros así para revisar, claro, esos libros estarían así, no se lo vendía a nadie. Pero como están las mesitas, la gente va a estar... Claro, mira, chusmea, ojea, la gente le da miedo a agarrar el libro. Tiene miedo. Debe ser el principio de venta de la librería, que acabo de tomar un café y agarrar el libro. También debe estar pensado por ese lado. Sí, por eso te ponen el cafecito y todo lo que... Ahora te falta el cafecito, ¿no? Siempre tenemos frío con Luciano. Sí, es cierto. Pero fue que sale... sale, quise poner cosas con el agua caliente. Sí, porque el otro era un pack. Sí, hay un, es el pack y después un mail. Sí, sí. Si es de alguna editorial así que trabajemos, sí. ¿Qué me decís? ¿Hiciste comprar una máquina para hacer café? No, que quería comprar porque el café es lo de menos. Compro un cocina instantánea y lo preparo. Quería comprar la maquinita para tener agua así caliente. Ah, está bueno. Pero ¿son caros? Son re caros. Y no, mi teléfono se... ¿No tenés que decirle que hay unos pies allá en la ULU? El otro día lo agarré, hoy lo agarré, porque me propuse en otro trabajo. ¿A la hora de tu jefe? Sí. Si lo perdaste un poco y le dijiste, vea, ¿vos sabés quién? ¿Eh? Exactamente. ¿Y al dúo? Sí, todavía sé, me lo pasaste. Que decís, bueno. No, pero yo no lo apuré por el hecho de la plata. Lo que lo apuré es por el hecho de saber si... O sea, si acá es seguro. Porque ponele, en octubre creo que vence la licitación. De la librería, acá. Y era seguro como que continuamos, como que se iba a presentar la licitación. Ah. Si la gane otro es medio difícil, pero... Si la gana otro, yo sé que tengo trabajo igual en Capital. Pero de ver si lo tenía o no. ¿Y qué te digo, sí? A lo mejor sí, con mi trato tranquila. Me gastó un poquito. ¿Sí que te ofrecieron tu trabajo en la librería? No, nada. Rubro medicina. ¿Qué tenés que curar a alguien? No, para el tipo secretario. Ah. Administrativo en la parte de oficina, digamos, civil de medicina. ¿Y qué te gusta más, eso que eso? No, yo acá estoy recómoda. Acá te jodas, ¿no? Yo recómoda, estoy con toda la gente que conozco, el que quiero. Ya sé, conocer gente. Yo estoy acá y... Pavo, tan lejano, está el pan, para venir a joder, a tomar mate. Hago lo que quiero. El horario lo manejo como me gusta. Ya, te voy a tomar una cara, pero la que va antes, la después, pues. Sí, sí. Eso es como la dueña, digamos. Claro. Yo no, o sea, yo hablé con él en el sentido de que... Una por la necesidad de que tenía la propuesta. Yo tampoco, si me voy, tampoco lo voy a dejar totalmente en banda. No puedo, me dio demasiado la librería comparado. Ahora las cosas sí, bueno, me voy. Igual es que está bueno que está habiendo presión un poco, ¿eh? Porque la presión nunca está bien. ¿Cómo lo presionan? Yo no tengo mucha presión. La verdaderamente... Pero porque le vengo haciendo todo, pero Pipico Cuy no tiene motivo para presionar. Ahora viste cómo son. A ver si es igual. Así que nuevo. Hace una fiesta, por un segundo. Además, después te va a venir abajo la que viene este bajo. Porque además te reís, como estaba la otra chica, la chaquita. Sí. No es amiga tuya, ¿no? No, vos también llevas tantas cosas, eso sí que no hay problema. No, pobre flaca, no, nunca le compré nada, pero no tenía la onda. Y si no tenés la onda, no tiene que tener la onda. No sé cómo te explica. No sé quién cuando fue con la otra. Una vez la acompañé en la otra, ¿no? Y yo conocí, cuando vine acá conocí a una nomás. Después estaba vos y tu hermano, pero no sé, ¿a vos una tercera, digamos? Sí. Ah, no, yo no. Yo la conocí a una, ¿cómo no, te explica? Entonces de ser mi amigo, porque la otra estuvo antes. No, pero yo nunca le compré nada, no sé nada de ella, si no estoy jugándola, pero digo, me parece que no tenía la onda. No, pero hay la gente que vino después de que ella se fue, que compraba libros, que vino a hablar conmigo, y tal vez que yo la conocía, ¿no? Ay, ¿qué le hablaban? ¿Peces? Okay. Pero igual yo la conozco, por más que sea mi amiga y la quiera, sé que es así, ¿no? No, pobre, mira que hablamos sin los pollos, ¿qué tal? Pero es bastante de madera para vender. Pero para vender... Pero tiene carisma tiene. Claro, por ahí es donde se retira, ¿eh? Está 43 y en efectivo te queda 38,70. Después hay uno más que me está acá, que es de Virginia Fiebre. No, Fiebre. ¿Te acordás el título? No. ¿Cómo es el autor? Virginia Fiebre. ¿Fiebre? Sí. No, porque se me arregla por el título. No me acuerdo. ¿Con ese? ¿Ese IEDE? Sí. Me parece uno solo que pero es isabelino, que se llama Educación Política, Ensayo sobre la Ética y Ciudadanía. No me acuerdo. Después me fijo bien y tengo caso para seguro. Dale, tío, porque no me suena el nombre porque de trabajo que sea tengo un montón y por lo general son despacio. Pero bueno, como te dice la universidad, pero también dice la Universidad de Los Ángeles. Ah, por ahí sí es de la universidad, que es una publicación de la universidad, y habría que ver si se consigue. Ah, está fascinante. Sí, igual tráeme bien el título, porque el listado que yo tengo de los libros de la universidad está en el... La edición o la editorial, no sé. Sí, bueno, fíjate y vemos a ver qué. Bueno, gracias. El otro, 38 puestos. Sí. Gracias. No, por favor. Chao. Chao. Bueno, mi querida Marina. No lo vamos a hacer, no vamos a quitar. Eso seguro, mirá. No, vas a decir que son las manos. No, con Luciano, en cambio vos. Nada, y bueno, puedes seguir viendo con una mesita acá. No, pero te va a buscar de vuelta. O sea, todo un proceso hay que empezar de vuelta. Yo no puedo venir a meter una herida con un metro con boca. O sea, hablando de decir, sí, ¿qué querés? Depende, viste, de que es como una remirada que no te banca ese. No, por eso, pero o sea, hay que empezar de nuevo. Ya no, ya está construida la nalga, está bien. Claro, pero eso es como si no tiene que mudarse de casa, más o menos. No, bueno, tiene que mudarse de casa. Es jodido, digamos. Bueno, ¿cuál es para esta, mi querida Marina? Bueno, nos vemos, qué suerte. lo haremos pronto. ¿Cómo puede ser más? Ahora, estamos en la fiesta. ¿Qué es la fiesta? ¿Por qué no se para allá? ¿Te dijo esto? ¿Qué es el locutor? Estaba mirando si está bien, pero... A ver, porque por ahí lo puse ahora, me entró la duda si es... 306, a ver... Ah, está, bárbaro. ¿Está bien esto, sí? Pero tengo que ir comprobante. Bárbaro. Si me ponen la foto, vos querés hacer lo de Rubén, lo de acá, sí, como la metodología, la de allá, como es. Sí, nos trae el nombre de la ficha y la cantidad de... Y después ya no tiene un fichero allá, ¿no? No, tiene el nombre del texto. El nombre del texto y la cantidad. El nombre del texto y la cantidad. Y si es un toco así, que dice, por ejemplo, que es unidad 4, bueno. Claro, si es así, la unidad, el nombre de la pregunta que... Ah, bueno. ¿Están en el proyecto Ardijo? Sí, pero ahora hasta otro día. Oh, ¿cómo andan, señora? ¿Todo bien? Hay 10 que... 3 minutos que pasan. Ah, bueno, espera que voy a anclar, voy a anclar. Viven juntos, digamos, ¿cómo hace el nombre para los demás? ¿Qué los une? ¿Por qué no van cada uno por su lado? Hay otro concepto que no sé si sabía, el nombre es mío, el tipo de... La solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, ¿eso habló o no? No, pero me parece muy interesante porque de hecho, sí, la solidaridad... Pero solidaridad no se entiende, así, no, pero solidaridad no es lo que vos entendés, ¿eh? Pero no, así no llamó él a su corriente, a su estrategia de educación laica, ¿no? De alguna manera contradiciendo, o sea, discutiéndole a la iglesia. ¿Tenés un casito? Sí. Es lo que dice. A ver. ¿Qué muestra? ¿Qué escrito? ¿Qué es lo que escrito? ¿Qué es lo que escrito? ¿Qué es lo que escrito? ¿Qué es lo que escrito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sé cómo te gustan todos los temas, por eso te lo estoy diciendo para el posgrado que hago el sábado. Se llama Conciencia y Lenguaje, ¿no? De Luria, un autor soviético, un médico soviético. Y el tipo dice que cada palabra es un campo semántico. No, está todo rápido. Cada palabra es un campo semántico. Cada palabra dispara múltiples significados y que uno elige el significado más de todo el contexto. Y mide o reprime la cosa. Por ejemplo, jardín, ¿qué puede ser? ¿Jardín botánico? ¿Jardín zoológico? ¿Es jardín de la casa? Ah, yo ¿es jardín de mi casa directamente. Entonces acá yo hice un curso una vez. Soy una gente, digamos, prototipo. No puedo pensar en el Edén. Eso es lo que dice él. Uno busca el significado que más se adecua a las circunstancias. En realidad que tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, me acuerdo una vez un curso de esta universidad, decía, donde la mina, para ver cómo una palabra, con una sola palabra, aunque sea cotidiana, todo el mundo entiende algo distinto. Ah. La palabra era árbol. Entonces decía, bueno, con esta palabra voy a escribir el pizarro. No, Gracias. Ahora me está poniendo. ayudarme para ver qué es lo que no vamos a hacer. Y lo que decías no. Ahí no está bien, digo. Toda la realidad para eso. Porque en la 1 está lo que yo digo. Sí, porque después sí dije, entonces ahí. Me puso muy bien y Bueno, ¿Qué? ¿Qué bueno socializar con gente de ¿Estás trabajando con lo que estudiaste? ¿Qué se siente? Yo di clase en una nocturna. ¿Sí? De una materia que se llama... ¿Estás así? Yo tenía un pequeño burgués en realidad. Está bien, es que yo sea amigo. Yo soy gato, siempre con la foto. La otra materia se llama Fundamento de Educación, que era la pregunta, ¿sí? Pero... Porque una vez sabe lo que es una materia, yo hablo con un hombre que está volviendo a la rodilla, ¿no? ¿Sabes? Que me podría hacer, ¿no? ¿Cómo pongo bandero? Te mando un mensaje. Vale, avísame. Vamos, te llamo ahora. Vale, vale. Cerca de vista. Claro, por suerte lo promocioné. No, que no sé de cómo es. Ah, sí. No sé de qué área. Frente al problema que se planteaba de encontrar una medida real del valor de cambio, por un lado, en el que hemos llamado trabajo comandable.